En México, el Frente Feminista Radical de Puebla se prepara para la marcha del 8M. Dicho frente se conformó apenas hace 4 años y desde entonces ha convocado a que las mujeres salgan a las calles en su legítimo derecho de hacer uso del espacio público, sobre todo en fechas tan emblemáticas como el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Pasamos a una nota de Sandra Luz Cruz, corresponsal de Voces Nuestras en México. El feminismo radical es una rama dentro del movimiento feminista que sostiene que la raíz de la desigualdad social es el patriarcado, definido como el sistema de opresión del hombre sobre la mujer. Esta corriente exige un reordenamiento radical de la sociedad en el que se elimine la supremacía masculina en todos los contextos sociales y económicos, al tiempo que se reconoce que las experiencias de las mujeres también se ven afectadas por otras divisiones sociales como la raza, la clase y la orientación sexual. El Frente Radical Feminista de Puebla está preparándose para la marcha del próximo 8 de marzo, en que miles de mujeres salen a las calles en México, Latinoamérica y en el mundo entero para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Para el informativo Voces Nuestras, hablamos con una miembro del Frente Radical Feminista de Puebla, cuya propuesta de marcha es además separatista, es decir, únicamente de mujeres. Esto y más nos explica el Frente Feminista Radical de Puebla. El Frente Feminista Radical Puebla se conformó en noviembre de 2019. Una noche, Tokio envió un mensaje de WhatsApp a un grupo feminista poblano diciendo que quería formar una colectiva radical en Puebla. A su mensaje respondieron otras 5 mujeres con nombres de países. Algunas cambiaron de posicionamiento, pero el Frente Feminista Radical Puebla se mantuvo. Llegaron nuevas compañeras y actualmente somos 8 integrantes con nombres de diosas. ¿Por qué consideraron importante que hubiera un frente radical en la ciudad de Puebla? Es el feminismo en el que nosotras creemos. En ese momento apenas estaba empezando la discusión sobre los distintos feminismos entre nuestros círculos. La mayoría éramos mujeres jóvenes y considerábamos que era importante alzar la voz ante toda la violencia que habíamos sufrido y que estábamos viendo que aumentaba en el país. Es fundamental la organización de las mujeres, es fundamental hacer política de mujeres y con una perspectiva y un piso político firme desde la radicalidad. Nosotras creemos que el feminismo radical es el feminismo que mejor describe nuestra realidad material, social y cultural como mujeres, y que debemos ser separatistas en cuanto a que los hombres son quienes perpetúan principalmente el patriarcado. El Frente Feminista Radical de Puebla convoque a una marcha separatista. Cuéntanos de esto, ¿a qué se refiere el separatismo? Has dicho un poco, pero que pudieras ampliar un poco más. Bueno, el movimiento feminista lucha por un mundo donde todas las mujeres vivamos libres y dignas. Para ello debemos destruir al patriarcado, y el patriarcado está encarnado en los hombres, porque ellos son quienes han violentado y explotado a las mujeres por siglos, así que no pueden ser nuestros aliados, mucho menos en esta marcha, ni nosotras podemos ser sus cómplices. También es una cuestión de seguridad, porque aunque un hombre sea aceptado o amado por una mujer, este puede agredir o violentar a otra. Realizar una marcha mixta es un retroceder en los siglos de lucha feminista, y olvidar que nosotras, las mujeres, somos las sujetas políticas del feminismo. ¿Por qué salir a las calles el 8 de marzo? Porque históricamente se nos ha restringido el acceso a la calle y en general al espacio público. Así que es una forma de reivindicar nuestra existencia y nuestra libertad. Salir a la calle en un país feminicida y no limitarnos al espacio privado es también un acto de valentía y de rebeldía. Tenemos que gritar los nombres de las que ya no están y exigir justicia, y recordarles al mundo, ¿no?, que nosotras ya no creemos en el gobierno, que tampoco creemos en las instituciones patriarcales, pero sí apostamos por una organización de y para las mujeres. Eh, ¿El Frente Feminista Radical de Puebla realiza también esta actividad conocida como la iconoclasia, es decir, estas pintas esta intervención a algunos monumentos o a algunos espacios representativos de la ciudad de Puebla, estas mujeres que generalmente son vestidas de negro, que se cubren el rostro, ¿eso también lo hace el Frente Feminista Radical? Sí, en las marchas en las que hemos participado y otras acciones que hemos hecho, hemos realizado iconoclasia, creyendo y afiliándonos al feminismo anarquista, retomamos algunas de sus propuestas como forma de manifestarnos contra y de reclamar ante las instituciones que nos están violentando, que son cómplices de los feminicidios, de las desapariciones, de las violaciones. Entonces, la iconoclasia es fundamental para dejar claro el mensaje de que no creemos ni legitimamos estas instituciones y de que tampoco creemos en el valor del bien material si no está representando algo socialmente. Entonces, para nosotras lo importante es nuestro mensaje y la vida de las mujeres y no los símbolos patrios ni institucionales. No creemos en el Estado ni en el capital. Por eso en nuestras marchas hemos realizado iconoclasia a la par que otras mujeres que se han encapuchado y que han decidido participar en este acto desde su rabia, y bueno, desde su digna rabia y desde una memoria que no olvida. ¿Cómo has mirado tú en este tiempo de que se conformó el Frente Feminista Radical de Puebla a las mujeres poblanas? ¿Cómo van poco a poco animándose más a salir a la calle? ¿Crees que ha costado trabajo? ¿Tú qué has visto en las mujeres y en estas nuevas generaciones que se animan más o que sigue costando trabajo que estén en las calles, en las protestas? Cuando se formó el Frente Feminista Radical de Puebla, algo que sucedía es que habían inicios del movimiento feminista, empezaban las marchas en Puebla, pero éramos pocas asistentas y muchas veces nos organizábamos entre nosotras sin tener un piso político común. No estaba muy claro qué era la radicalidad y no sonaba en Puebla realmente. Después de la pandemia se vio mucha organización, sobre todo por redes, y muchas mujeres empezaron a interesarse por el feminismo radical. Ahora mismo yo siento que estamos experimentando un momento de amnesia colectiva y de, pues, como un sabotaje al feminismo radical y en general a todas las luchas sociales. Hemos visto que tanto el feminismo como otras luchas están siendo cooptadas por el sistema patriarcal y capitalista. El feminismo institucional, que es aliado del capitalismo y del gobierno neoliberal, está, digamos que está jalando más a las chicas. Hay más mujeres afiliándose a este feminismo que es mixto y que es institucional y que es cómplice de las instituciones, son las mismas que nos violentan, ¿no? Entonces, este feminismo que no incomoda y que pugna por mantenernos en las mismas posiciones del sistema es el que está teniendo más fuerza, y en cambio el feminismo radical está siendo desechado por la mayoría de las mujeres, no solo en Puebla, sino en todo el país y en el mundo. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras desde México, reportó Sandra Luz Cruz.